Nicky Jam, Alberto Time. Mira que él te utiliza como si tú fueras un juguete y nada más. Y eso no se debe, y eso no se debe. No, no. Él coge lo que quiere, hace lo que quiere pa' después dejar tía. Y eso no se debe, y así no se quiere. No, no. Si fueras mía, te sintieras como princesa. Te acuesto en una cama con sábanas de seda. Empiezo con un beso, pero aún intenso. Yo no te hago el sexo, yo lo que hago es el amor. Yo lo que hago es el amor. Yo lo que hago es el amor. Yo lo que hago es el amor. Yo quiero más. Quiero poderte abrazar y besarte del cuello a la boca. Y no te quiero soltar. No te voy a maltratar. Te lo juro, no vas a pasar mal. Tu cuerpo en mi cama lo puedo valorar. Tus labios me llaman y lo quiero probar. Con solo una noche tú lo vas a dejar. En mi cama lo puedo valorar. Tus labios me llaman y lo quiero probar. Con solo una noche tú lo vas a dejar. Yo lo que hago es el amor. Yo lo que hago es el amor. Yo lo que hago es el amor. Yo lo que hago es el amor. Yo lo que hago es el amor. Seguro, mami, te quiero completar. No quiero tratarte como una de esas. Hacerte el amor como nadie más. Oh, ya verás. Lo que tengo, mami, lo necesitas. Amor y pasión sin nada de maldad. Pero no escatimo en la intimidad. Oh, ya verás, ya verás, ya verás. Mira que él te utiliza como si tú fueras un juguete y nada más. Y eso no se debe. Y eso no se debe, no, no. Él coge lo que quiere, hace lo que quiere pa' después dejar tía. Y eso no se debe, y así no se quiere, no, no. Alberto Tagli, Nicky Jam. Yo lo que hago es el amor. Y yo lo que hago es el amor. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Alberto Styling, lo pionero, lo primero. Yo lo que música, amor. Sky, yeah. Dream House, Doctor Velázquez, hey. Stereo Records. Y ya tú sabes, y ya tú sabes cómo es, mami. Yo lo que hago es el amor. Yo lo que hago es el amor.